Caribe. Desperado. Many, many. Mamico. Balotelli. It is taking me photo. Paparazzi. Don Julio. Don Tiami. Ecumente. La ho. Ni prestaza o la ho. Asa me trao. La ho. Nie. La ho. Te busco como Lewy en el Maranelo. Ay, San Lorenzo, Antonio Vaccarello. Te quito la camisa y te suelto el pelo. Más quiero tallarte a lo Donatello. 2025 y no me he recostado. No soy guía turístico, ya todo lo he vaciado. Porque siempre yo, como a los tali. Todas las 10 y las 9, me explotan el sali. No dormimos, no paramos el reloj. 43X la Glock. Ya mismo me retiro y me hago arquitecta. Lo Virgil y la bro. La bro, yeah. La bro, yeah, yeah. La bro, yeah. La bro, yeah, yeah. La bro, yeah. Not if you are seeing me, because if you are talking to me, yeah. Es mi chido sampler, es mi gugu, es mi tello, soy 14 mil adis. Voy a lavar el Caribe. Yeah, fuck you, wow. A un muchacha. Estaba la marihuana, está pica, está borracha. Se quita los tacos y perreando en la pista se agacha. Desperate. La o, yeah, la o, yeah, la o, yeah, la o.